Auspicia Claro. Es simple. Es claro. Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Todos los jueves a las 10 a.m. Hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital. Control Z. Con Ricardo Samet Band. Por Radio Net. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otra edición de Control Z. Son las 10 de la mañana. ¿Ese fui yo? No, fui yo, perdón. Perfecto. Son las 10 de la mañana. Este es un programa de tecnología. Esto es Radio LED, una radio online que se puede escuchar en todo el mundo. En cualquier. Mundial. En todo el mundo mundial, en cualquier dispositivo que tenga acceso a la página de esta radio, que es www.radioledonline.com, o que pueda usar la aplicación TuneIn, que está disponible para montones y montones de dispositivos. TuneIn ya no hay nada que podamos hacer por vos. No, capaz que hay algunas cosas, pero bueno, te conviene escucharnos por ahí. Claro, obviamente. Y si no, pueden venir a la radio, que está en. Y traen comida. Si traen comida, pueden pasar. Son bien recibidos. Siempre, chicos, siempre, siempre, siempre. Panza llena, corazón contento. Totalmente. Más que me quede con un hambre, te digo la verdad, porque venía para acá en un taxi y el taxista me ofreció unas galletitas muy ricas, pero no me daba para aceptar. Y está siempre esa cosa de. Dudó, viste que no. Es un desconocido. Es un extraño. Sí, es un copado, extraño. Pero era un extraño. Le mando un beso si los está escuchando. Sí, que seguro que nos está escuchando. Que seguro, no dudo que estaban riquísimas, viste, pero. Eso, sumado el verano, como que me dio ahí, no pude. Sí. Bueno, para la próxima. La que se quedó con las ganas de comer galletitas con chocolate es la señorita Yamila Betty. Yo soy Ricardo Sametman. Y del otro lado de los controles, del otro lado calculamos, porque se la ve apenas por el reflejo, está la señorita Marina, que opera este programa, se llama Control Z, que tiene una página web que es www.controlzradio.com.ar y que dura hasta las 11 de la mañana, va todos los jueves, y en el que hablamos un poquito de tecnología. Por ejemplo. Sí. Viste que vos decís, acepto esta galletita que me presta este buen hombre, que es el que me regala este buen hombre, va, eso es una cosa. Pero después te da todo el tema de, ¿me prestás el celular que es asesor? No, pero vos estás loco, querido, no, para nada. Ya a mí me da como un poquito, ¿viste? Espera que le pongo la contraseña. Sí, sí, ¿no? O cuando estoy diciendo, ponen la contraseña que así mando un mensaje o me fijo alguna cosa. No, para otro lado. Claro. Usa el tuyo. Y hay dos celulares por cabeza en este país, chicos. Ya lo venimos hablando, por favor. Bueno, la última versión de Android, que se llama Lollipop, o sea, Chupetín, que Google presentó ayer, trae, entre otras cosas, la posibilidad de tener varios usuarios en un mismo teléfono. Ya lo podías tener en una tableta, como puedes tener con Windows. Para algún novio o novia celoso. Muy celoso. No, porque justamente cuando vos creas un usuario, todo lo que tiene. No lo podés ver. Son compartimentos estancos. Okay. Toda la gracia es, vos tenés un teléfono en una empresa, por ejemplo. Sí. Llévate el teléfono que cuando te vas a la calle, que qué sé yo, bueno, cada uno puede tener su usuario, su mail, bla, bla, bla. Pero además, trae ahora una función que ya tiene el G3 del que hablábamos el otro día y que tiene uno otro más, que es la función de invitado. Mira. Vos dices, che, me prestás el teléfono y quiero ver una cosa, qué sé yo. Buah. Apretás un botón, se transforma en un modo invitado. Y nada. No, deja que te conectes a internet, pero no permite atendé mucho vivo, más. Te lo pido, por favor. Me encantaría que atendas. No tenés mucho más que esta cuestión de, bueno, me puedo conectar a internet. Puedo usar el navegador del teléfono. Pero como si fuera estándar, nada de ninguna información ni de datos que ya venía. No, claro, todo lo tuyo queda guardadito en un costadito sin acceso a los demás. Esto porque ayer Google presentó el Android Lollipop, el Android 5 Lollipop. Ya lo había presentado antes, pero digamos ahora es oficial. Y también presentó un nuevo teléfono, que es el Nexus 6. Sí. Una tableta que es la Nexus 9 y un. Quiero decir un cosito, pero no es un cosito, es un aparatito. Sí, es un dispositivo. Un dispositivo. ¡Ay, qué bien! Que es a la vez reproductor multimedia y con mini consolita de juegos. Es un aparato que va conectado a la TV. Se llama Android TV, como el Apple TV. Y digamos, es una mezcla entre el Apple TV o un dispositivo similar de Western Digital. Amazon tiene uno que es el Fire TV. Sony tiene uno que es el PlayStation TV. No sé si te queda clara la parte de TV. Sí, me queda como que todo queda TV, pero bueno. Básicamente lo que son dispositivos muy pequeñitos que se enchufan al televisor y que hacen dos cosas. La primera es permitirte reproducir música, videos, online, servicios de streaming de películas y videos tipo Netflix y alguno más. Películas que vos tengas en tu computadora o almacenadas en algún que bajaste legalmente, algún servidor que esté dentro de tu computadora, claro, totalmente. Y además, en este caso, te permite hacer dos cosas. Uno, hacer búsquedas. Tiene un control remoto con un micrófono, entonces vos le hablas al control remoto. Y ya como casi un robot. Así como le podés hablar a la Xbox, y le podés hablar al teléfono, y le podés hablar a la tableta. Ya uno le puede hablar al... Claro. A ver, le hablamos a las plantas. ¿Hace cuánto que la gente le habla al televisor? Sí, gritar, jamás te voy a dejar sin batería. Gritarle a los jugadores que están a 1000 kilómetros de distancia. Y hacer como una patadita ahí cuando estoy jugando. Eso ya se sabe. Escúchame, hombre es el Tano Pasma, se llenó de dinero gritándole a una pantalla. Porque... Pero claro. Sí, totalmente. Bueno, con la pelotita. Entonces, estamos todos acostumbrados a hablarle, sí. Pero en este caso, digamos, el gran cambio es que ahora responde. Te contesta. No, increíble. Dice, pero déjame, estoy mirando la tele, no me molestes más. Por favor, anda. Andá, sigue con tu vida de adulto. Anda a ordenar tu cuarto, por favor. Lávame los platos, que esta casa es un lío. No, lo que vos le puedes decir es buscar tal cosa. Por ejemplo, buscame un video de tal patatín, buscame la película tal, reproducí tal canción y te lo hace todo. Y además, es una mini consolita de videojuegos. Excelente. Ya hemos hablado acá de Ouya y de otras consolas de videojuegos de bajo costo, que salen unos $100 más o menos, y la idea es lo mismo, es agarrar, como este dispositivo corre Android, agarrar todos esos montones de juegos que tenés con Android, poder jugarlos en pantalla grande y usando un gamepad para controlarlo. Ahí hay siempre un desafío, porque la enorme mayoría de estos juegos no está pensado para ser controlado con un gamepad, está pensado para que vos toques la pantalla. Y en este caso no se puede hacer, porque una pantalla de 65 pulgadas, 55 pulgadas, claro, andar tocándola, si bien se podría, es complicado. Entonces, ahí es donde entra a jugar el gamepad, que muchos juegos tienen soporte, pero no todos, así que ahí va a haber un laburo de parte de los desarrolladores de acondicionar los juegos para que acepten esta cuestión. Bueno, eso es uno. Uno. Después bien. Está la tableta HTC Nexus 9. Sí. Que está buena. No es una cosa así que vos digas, uff, pero mirá, se me caen las medias. Y es interesante porque la presentaban ayer y hoy Apple presenta, supuestamente renueva su línea de tabletas iPad. Pero en este caso la HTC Nexus 9 tiene una pantalla de 8,9 pulgadas, tiene un chip de NVIDIA y tiene, está buenísimo, digamos, tiene pantalla de alta resolución, que ya los bordes son de metal, lindo chiche. Lindo. ¿Cuánto? $400 en Estados Unidos, no es un mal número, no es una maravilla de baratitud. Quizás estaría bueno si te dicen 18 cuotas sin interés, allá. Sí. Acá. Y acá las cuotas, sí, acá hay que ver si va a llegar algún día. Las Nexus anteriores llegaron, pero siempre como más de forma más dilatada, porque tienen que ver sobre todo con cada fabricante, qué sé yo, así que hay que ver. Bueno, y el otro que presentaron, que tampoco se sabe cuándo va a llegar acá, es el Nexus 6. Es un telefonote. ¿El telefonote? Es un telefonote porque tiene una pantalla de 6 pulgadas. Es así como enorme. Es de los más grandes que hay. La pantalla es muy alta resolución. Es muy parecido al Moto X, que el nuevo, que se va a empezar a vender acá antes de fin de año, pero obviamente es más grande. Es enorme, lo estoy viendo. La pantalla es de 6 pulgadas y es resolución QHD, que es lo que se viene ahora, que es muy alta resolución, 2560 píxeles por 1440, lo mismo que el LG G3, del que hablábamos el otro día. De nuevo, están en un nivel tan alto que a simple vista vos no te vas a dar cuenta, pero ya vas a ver cómo vas a sufrir cuando te saltan las arruguitas, todo, que se ve más detallado. Claro. Pero bueno, totalmente. Yo te digo. No, totalmente. Lo importante. Vamos a lo importante. Femenino, por supuesto. Susana Jiménez no estaría de acuerdo. No, para nada. Para nada. Tiene un Snapdragon 805, tiene 3 GB de RAM. Es una bestia. Sí. Pero, y tiene una cámara de 13 megapíxeles con estabilización óptica de imágenes. Pero a diferencia de los modelos anteriores de la línea Nexus, que siempre tenían la virtud de ser baratos, este no es nada barato. ¿Cómo que no? No, sale $649 en los Estados Unidos, liberado, sin línea, que es lo mismo que salen todos sus competidores. Para que se den una idea, el año pasado, cuando salió el Nexus 5, o sea, el anterior, sí, salía $349, que era más o menos lo mismo que te salía un teléfono con línea en el hemisferio norte. Digamos, la ganancia era esa. Sí. Tenías un teléfono de muy, muy buenas prestaciones a un precio, no al costo, pero digamos muy, muy bajo. Pero muy bajo, bueno. En este caso, no sé si es que es una cuestión de Google, si es una cuestión de Motorola o qué, pero es saladísimo. $649. Es lo que sale en esos teléfonos. Pero de nuevo, eso le quita atractivo al Nexus. Pero ¿o no? A comprar. O no, hay que ver. Todo es posible en la niña del señor. En los tres teléfonos, los dos, el teléfono, la tableta y el cosito, sí, para vale, ver películas, que yo, van a estar disponibles en noviembre. ¿Cuándo? El 3 de noviembre. Sí, en los Estados Unidos. Bueno. Si tiene alguien que viaje para allá, yo no se lo recomiendo, pero bueno, qué sé yo. No, están buenos, o sea, son los tres. Están buenos, están muy lindos. Muy buenos equipos. También con esa pantalla hay gente para que lo use. Hay que gamers, ver si se justifica, claro. Hay que gente ver si... que diseñe. Ahí es como que está un poco más justificado. Para nosotros no, Ricardo. No, pero. Si alguien quiere viajar, comprarlo, traerlo y decirme. Y regalarlo de toma, repente. Sí. Toma, Marina. Toma la tableta. No vamos a decir que no. Pero porque no despreciamos a nadie. Excepto taxistas desconocidos. Pero el resto no despreciamos a nadie. No, totalmente. Muy bien. Bueno, y hoy nos vamos a enterar, hoy a la tarde, nos vamos a enterar de. ¿Qué onda con las nuevas tabletas de Apple hoy jueves? Muy bien. Y yo tengo algo muy lindo que salió. Sí. ¿Quiere lo comentamos ahora? Por favor. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de este tema de la aspiradora robot? Y cómo, bueno, las cosas ya, viste, van teniendo más tecnología, pero todo. Sí. Ahora salió el Air Umbrella, que es algo así como paraguas aéreo. No sabes, ¿no sabías? No. Ah, es un paraguas, tubo, sí. Es una genialidad. Es un paraguas que si usted lo ve, parece un micrófono, como los de karaoke, medio de juego de los chicos. Ajá. Son tres distintos, tiene tres modelos distintos, y es un proyecto que ya recaudó más de $29,000 en Kickstarter para poner en marcha, bueno, este prototipo. Van a estar listos, dicen, ya para salir a la venta en diciembre del 2015. Y es muy bueno, lo están creando las universidades de Beijing y Nanjing, esto es en China. Usted tiene tres. El primero, o sea, él tiene un dispositivo que cuando te crea, sin paletas, como una capa de aire. Tira aire. Claro, que no permite que la lluvia penetre al cuerpo, pelo. Es un señorcito ahí dentro del tubo que está soplando así. Todo el tiempo y sin parar. Para que se vuelen las gotitas. Parece que tuviera como un ventiladorcito, así como un cooler de PC. Sí. La parte de abajo, pero es muy práctico, es muy fácil de llevarlo. No tenés que, viste, andar abriendo el paraguas, cerrándolo. Y aparte, yo te quiero ver con esto caminando por la calle, como te mira la gente, me compraría 1000. Sí. Bueno, hay tres modelos, el A, el B y el C. El A mide 30 centímetros, pesa 500 gramos y tiene una autonomía de 15 minutos. Está pensado para mujeres y niños, como los botes del Titanic, por ejemplo, sí, porque es más pequeño, como, es más sutil. Después tenés el B, que es el modelo más estándar. Sí. Mide 50 centímetros también, es pequeño. Sí. Medio metrito, sí. Sí, el bolsillo del caballero no sé ahí, pero la cartera la más segura. 800 gramos pesa y la batería dura 30 minutos. Que si tenés que hacer un tramo ahí más o menos... Me preocupa el tema de la batería, ¿eh? Sí, eso siempre, viste, que me queda flojo el tema de la batería. Siempre es lo mismo. Háblame, llamame. ¿Cómo es el chico que se quedó acá con el cargo de y lo otro, sí, lo otro que me deja en duda, porque la página no lo informa, o si lo hace, no lo he encontrado, es el ruido que hace esto. Eso debe ser un porque poco es una turbina que tira aire. Todo el tiempo. Es como, bueno, a ver, en otra escala, el ventiladorcito del señor colectivero. Todo el tiempo. Totalmente. Una cosa así. Sol, Claro. Marina tiene uno USB. Marina tiene, por yo favor, también traigo. Tengo uno, un ventilador USB, es la salvación. No, por favor, en chicos. Las oficinas medio calurosas es maravilloso, lo enchufás al USB. A tu box nada más. No, claro, porque es muy pequeñito, claro, y el otro es muy pequeño, claro. Y además está muy dirigido. La idea de este ventilador justamente es que tira aire hacia los costados. Ah, mira. Para barrer la lluvia para afuera. Bien. En cambio, el ventilador común tira aire bien de frente. Direccionado. Bueno, sí. Y después tenés el modelo del C, que es el último, es sí. El más moderno, el más top. Es extensible. Mira, capaz que. Y para que lo puedas hacer más largo. Sí, ¿no? Claro, porque este en realidad está pensado para más de una persona. Claro. Pesa 850 gramos, bueno, 50 gramos más que el anterior. Y tiene también una autonomía de 30 minutos, aunque es el más potente de todos. Bueno, esta gente que estaba buscando, como ya venimos diciendo acá, una suerte de fideicomiso para los proyectos, las ideas, pedían $10,000, consiguieron hasta ahora 29,000. Así que capaz que con ese plus pueden hacer algo con el tema de la batería y con el tema del ruido para que sea un poco más prolijo. Sí, exactamente. Pero bueno, curioso. Está bueno. Está bueno. Cómpratelo. Dale, no seas así. Dale, Yamila. Dale, no seas así, chicos. Bueno, y después todos vamos cambiando por la calle. Si esto funciona, al principio va a salir carísimo y dentro de un tiempo van a ver. Esto viene de China, pero digamos, van a haber versiones chinas de bajo costo, seguramente con dos mangos de. Y lo van a encontrar en los bazares. Sí, esto. Yo quiero cambiar pila, loco. Por favor, te lo pido. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, vio que hablábamos recién de el temita de del de Nexus la, sí. Player, de la televisión, del stream, mucho TV. Será, mucho TV. Bueno, resulta que la gente de Netflix, ustedes saben, hizo un imperio de mostrar, poner en línea un montón de películas y videos y series y qué sé yo, con un abono fijo. Sí. Que te da un acceso ilimitado a todo eso. Hasta tres dispositivos distintos, sí. Podés con el mismo usuario. Con eso les fue muy bien, aunque ayer publicaron sus últimos su último reporte financiero y le pifiaron, No llegaron a la suma de suscriptores que esperaban. Y entonces se les cayó un poquito acciones. Porque ya le digo, sumó 1,000,000 de usuarios en el último trimestre. ¿Cuánto esperaban ellos? No, 2,400,000 contra 2,040,000 contra 2,360,000. Vio que los accionistas se ponen nerviosos. Y la cuestión es que se cayó un poquito la suscripción. Sí. Bueno. La cuestión es que, perdóname, en el segundo trimestre del año habían sumado 71 millones de usuarios y este mes tienen 60 millones. ¿Por qué? Porque justamente hubo gente que dijo, porque como subieron el precio, hubo gente que dijo no. Lo compartimos. Claro, no, y le dieron de pago, se hicieron tuc y lo pagaron. Entonces dejaron de pagar. ¿Cuál es el punto de todo esto? Es que HBO ayer también sí. Anunció que saldrá a competir con Netflix por ahora en Estados Unidos. Bien. HBO tiene, lo mismo que Netflix, un montón de contenido propio y también premium. Un montón de contenido de terceros y qué sé yo. Hoy por hoy tiene todo ese contenido, por ejemplo Game of Thrones, sin ir más lejos. Sí, tengo una noticia de Game of Thrones, después les perfecto. Digo. Perfecto. Hoy tiene todo ese contenido online. Con una aplicación que se llama HBO Go. Sí. Pero es en Estados Unidos para los suscriptores a HBO, el servicio de cable. Porque HBO es un canal y también es un servicio de cable como Cablevisión. Sí. O Telecentro. O pongámosle. Multicanal cuando existía. Uf. O BCC. Bueno, cuestión que HBO. Me vas a decir en tele en este programa y sos mi amigo para siempre, te lo digo. Bueno, cuestión que. La gente de HBO dijo, bueno, ok, ¿sabes qué? Lancémonos nosotros también. Lancémonos nosotros también y van a salir a competir con Netflix con el mismo concepto. Un abono mensual de relativo bajo costo y lo que se llama un servicio a la carta, que vos tenés toda la biblioteca de contenido disponible y hacés lo que querés. Por ahora es Estados Unidos solamente a partir del año próximo, 2015, pero sí. El mismo presidente de la compañía, Richard Pepler, no, Plepler. Plepler. Sí, perdón. Es difícil también. Es difícil. Dijo que. Vos también, Plepler, me viste. para engañar. Sí, totalmente. Dijo que tienen, están muy, muy convencidos de que van a sacar el servicio al resto del mundo. Sí. HBO como canal tiene presencia en un montón de países, incluyendo la Argentina, así que es una marca conocida. Entonces va a competir con Netflix, va a competir con Amazon Prime en Estados Unidos. En la Argentina hubo varios intentos de varios servicios para dar contenido. Las telefónicas tienen Arnet y Speedy, en la versión de banda ancha tienen. Había una serie que salió hace poco de Arnet, sí. Eran como unos amigos que seguilo te dicen en Arnet. Sí. Bueno, todo eso, claro, todo eso existe, pero es como más, más limitado. Sí. Pero bueno, eso, con un poco de suerte, en algún, o no, ¿o en no? algún momento veremos, veremos HBO como servicio de streaming en la Argentina y en el mundo. Sí, que para mí, en realidad, este tema de, bueno, es que HBO está bien posicionado a nivel marca, que uno lo consume o que gustaría consumirlo, y Netflix está fallando con el tema de actualizar. Sí. Estás debiendo las últimas temporadas de series que pasaron hace 3, 4 años. Y eso capaz que a uno le dice, bueno, total, lo busco por internet gratis, sí. De repente. Bueno, y hablando de Game of Thrones, hay una aplicación que permite aprender, no se rían de mi pronunciación, Dothraki. Dothraki. Dothraki. Así, si no les alcanzaba con saber Klingon para hacer... Claro. Para ser nerd bien nerds, claro, ahora pueden ser Dothraki, ser sí, señor. Dos lenguas inventadas que no sirven para nada, pero... ¡Qué hermoso! Escuchame, ¡qué hermoso! Si bueno. Hay gente que sabe hablar en jeringoso y en rosarigacino, ¿por qué no vas a saber hablar en Dothraki, que tiene alcance internacional? Porque aparte viste que esta serie está pegando mucho. Hermano, el otro día se la recomendó a mi mamá, yo dije, no sé, pero bueno... Y no la conozco su madre, pero, no, pero hay gente desnuda, me ¿no? gustaría charlar con mi mamá acerca de esto. Bueno, podés aprender con esta aplicación la lengua, como decía bien Ricardo Zamerdán, de Game of Thrones, esta serie que está haciendo una enorme repercusión en el mundo mundial. Bueno, nada, eso, más que nada. Es un dialecto creado por David Peterson, es justamente para la serie nada más, sí. Y creó también la aplicación para celulares para poder hablar esta lengua que no se entiende naranja. Es una cosa muy loca, ¿no? Porque tenés la lengua de Game of Thrones, sí. Inventada. Tenés la de la guerra, la guerra de las galaxias, la de Star Trek. Sí. Tenés la de Tolkien. Ay, la de Tolkien, es verdad. También tenés, claro. Todo una serie, digamos. La de los elfos, claro, y todo eso. Y él era un, digamos, Tolkien sabía un poco de lengua, así que yo, y se tomó el trabajo así de decir, bueno, pará. ¿Qué trabajo? Lo armamos y le ponemos y las raíces. Verbos, y la timón. Qué laburo, ¿eh? Uf. Si tenés un ratito, ojo que podemos. Un control setiano. Una cosa sí, así. Sí, hacemos un control Z en Klingon. Fruta, sí. Fruta, pero va a ser, va a ser memorable. Muy bien. Vamos un poquito de música y ya volvemos. Quédate, porque ya viene más, más Control Z. Looking for the

¿Un programa de economía? Sí, sí, sí. Era más humorístico que economía. Sí. Tenía una contingencia, yo que era que el conductor nunca venía. Nunca venía y nosotros la veíamos con Sebastián Catalano, la veíamos a Yamila Betty que remaba durante una hora sola frente al micrófono, que es lo peor que te puede pasar en la vida. Más hablando de economía, chicos, a las 9 de la mañana, pero bueno. Sí. No, y después empecé en Control Z haciendo columnas sociales. Sí, por ejemplo, novias que revisaban celulares, todas esas cosas, me acuerdo. Bueno. Una cosa que podrías tener que te vendría bárbara. ¿Qué? Y encima estoy vendiendo y por eso. Empezamos a vivir de café. Pero es, digamos, a ver, es importante por lo siguiente. Resulta que Lenovo presentó una tableta nueva que se llama Yoga. Bueno. Es importante por dos cosas. A ver. La primera, que tiene un proyector incorporado. Y ahora te voy a contar qué cornos es eso. Sí. Y la segunda es que si vos querés creerlo. O si no reventá. La diseñó Ashton Kutcher. Míralo. Viste que cuando ahí fue ganando puestito, publicidad, dijimos, no, bueno, pone la carita, no, bueno, un par de ideitas y ahora. Se supone, Ashton Kutcher el año pasado se apareció presentando la versión anterior de esta tableta. Así como hay un montón de otros artistas que le han puesto su sello a algún dispositivo tecnológico. Sí. El más famoso de todos, o el más, no sé si el más famoso, pero en realidad el más prolífico, digámosle así. Bien. Es will.i.am, el de los Black Eyed Peas. ¿Por qué? Porque es un promiscuo. Estuvo con Intel, estuvo con BlackBerry. Es un panqueque de la tecnología, totalmente. Estuvo con otro más que se me escapa y ahora esta semana además presentó su propio reloj inteligente. Que está bien que haga eso porque como Black Eyed Peas no lo íbamos a conocer nunca. Al lado de Fergie, digo, ¿no? Es como que se perdía un poco el muchacho. Sí, sí. Entonces él dijo, ¿soy lindo como Fergie? No. ¿Qué hago? ¿Talentoso como Fergie? Bueno, eso no sé, pero digamos, ¿qué hago? Tecnología, obvio. Papá. Sí, bueno. Entonces, toma tranquilo, toma. La cuestión es que volvemos con Ashton Kutcher. Con Ashton Kutcher. Que ya no es más el novio de Demi Moore. No, pero ahora va a ser papá de Mila Kunis. Sí, ya fue papá de Mila Kunis, que saben, su ex compañera de That 70 Show. That 70 Show, gran serie, gran serie. En TBS, creo, o en Comedy Central. Eran novios ahí. Después se separaron. Serán novios en la ficción, quiero decir. Sí, claro. Después cada uno siguió su vida. Y ahora el amor los reencontró. Los reencontró. Espero que le hayan puesto al hijo o a la hija hashtag o algo de eso que estábamos hablando nosotros. Porque si no, es como que se me cae un poco la ilusión, ¿no es cierto?, de esta pareja. Bueno, cuestión que Ashton. En 2013 se transformó, según Lenovo, en un ingeniero de Lenovo. Y bueno, qué importa, le pusieron el título de ingeniero, ponele. Sí. Ingeniero de producto. Hizo algunas publicidades, puso la cara ahí, mira qué bueno esto. Bueno, y entonces este año apareció de nuevo para presentar la nueva tableta Yoga Tablet Pro, no, 2 Pro, que tiene básicamente una tableta interesante, está buena, pero tiene dos cosas así como... Wow. Tres, vamos a decir. Sí. Uno. A ver si es una de las que estoy pensando. Una. Qué emoción. Que tiene proyector. Sí, eso ya es. Pará. ¿Qué significa que tiene un proyector? Que vos tenés una película, tenés una pared un poquito blanca o una de esas pantallas de proyector, las enrollables. Y eso ya es más difícil que tenga la casa, pero bueno. Pero tenés una pared blanca, puede ser el techo, puede ser una pared, una puerta, puede ser. Y decís, no tenemos tele acá. Vemos una peli. Pero veámosla. A todo trapo. A todo terreno, vamos. No es de súper alta resolución el proyector. Hay otros más sofisticados, pero bueno. Pero ¿quién tiene proyector de tableta, amigo? Samsung probó hacer unos teléfonos con un proyector dentro del teléfono, con el mismo concepto. Pasaron sin pena ni gloria. Hay que ver qué pasa con esta tableta. Pero nada, eso. Vos estás ahí y decís, che, ¿vemos una peli? Dale, veamos. Pero estamos... ¿Qué sé yo, digamos? Es raro porque hay muchos estudios que dicen que el 90% del tiempo la tableta se usa dentro del hogar. Con lo cual, en general en los hogares ya hay una tele grande. Con lo cual, la razón para usar esto como proyector es baja. Pero la que gasté en casa. Estás en un día, tenés un poquito de jardín, tenés una pared más o menos pelada. Sí. Traes al, no sé, cumpleañitos de los chicos. Sí, claro. Es decir, ¿quieren ver una peli acá en el jardín? Y ensucien afuera. Claro, ensucien afuera. Les pones eso, prendés y sos el rey porque tiene el proyector. Y además, tiene un par de parlantitos muy power con un subwoofer hecho por JBL para que además se escuche punchi punchi. Y tiene también un pie regulable, porque eso, vos la de querés, eso estamos hablando, vos la querés apoyar en la mesa para ver una película o para leer algo sin tener que estar reteniéndolo con la mano, o entonces, sin la funda, viste esa funda que se dobla, sin la funda, muy totalmente conocida. Porque además tiene una funda con un teclado, sí. Pero si no tenés la funda, el tazón de cosas, lo querés orientar, ¿no?, la pantalla para verlo. Bueno, entonces tiene un pie regulable, como tienen un montón de otras tabletas. La Surface, la más reciente, tiene uno muy bueno. Montón. La gracia de este pie regulable es que tiene un agujero. Un agujerito. ¿Y qué hace con el agujero? Lo podés colgar la tableta de un gancho, un clavo en la pared. Mira. ¿Para qué querrías hacer eso? No sé, porque yo me imagino que no vería nada. No, y además yo estaría preocupado porque se caiga y se haga pelota. Sí, claro. La tableta, que es barata, no va a ser. No. Bueno. $500 sale. Igual, chicos, viene con un gancho incorporado, que es como el gancho de la tableta. Claro, pero ahora, ¿para qué? ¿Para qué? No sabemos. Pero bueno, ponele que en algún momento necesitas eso. Yo conozco una... Se me ocurre una... Una función que es, vos tenés que leer algo, sí, y claro, en vez de tenerlo, no lo podés apoyar, lo colgás. Ponele. ¿Querés que... te estás bañando y cadena nacional? Tenés que escuchar, sí, te verlo sí o sí, que escuchar sí o sí. Bueno, estoy tratando de buscar escenarios posibles, sí, para el gancho de la Lo mano. Bueno es que obviamente si no usás el gancho, no te importa, digamos, sino no la colgás en ningún lado. La tableta no es que pierde función. No, no pasa nada, chicos. No, pero no bueno. Problema. Bueno, pero pará. Estábamos hablando de Will.i.am. Sí. También, antes. Tenés razón. Bueno, resulta que presentó, tiene una empresa que se llama I.am Plus, ¿no? Porque Will.i.am, I.am Plus, es un genio. Y presentó un reloj inteligente que se llama Pulse, sin la E. P-U-L-S. Pulse. Es un reloj inteligente, como todos los como que hay los que ahora. Hablando. Podés escuchar música, podés ver mapas, tiene un GPS, tiene acceso a Twitter y Facebook y sasasasa. Sí. Tiene el clásico podómetro para ver cuánto corriste. Tiene un asistente de voz al estilo del Siri de Apple. Y tiene una conexión 3G, con lo cual podés hacer llamadas tipo Dick Tracy. Mira, bueno, capaz que cuando venga el 4G va a andar un poquito mejor, me parece. Con el 3G. No, pero para llamar, pero vos querés llamar así, tipo, hola, te estoy llamando, acercándote la muñeca al Sí, superagente, claro. Hola, eso. Eso sí. Es para hacerte canchero un poco. Eso para hacerte canchero, no veo, digamos, es el gran problema para mí del reloj inteligente, que es que... No le encontramos todavía. Lo que está bueno es que tiene la hora, al toque. Lo que está bueno es que tiene la hora. Y no tenés que sacar el teléfono al bolsillo, pero para todo lo demás, tenés el teléfono muy cerca. Yo no digo que el reloj inteligente no esté bueno. A mí la idea de tener información en la muñeca, en la pulsera... Me parece bárbaro. Me parece espectacular. Me parece igual que... Le falta pescarle la vuelta. Sí. Y la versión de Will.i.am no parece ser como la más... La más pro de las que estábamos hablando. Sobre todo porque la hace el solo y entonces... Vos lo que querés es que tenga aplicaciones. Lo chico. Claro, vos que querés que tenga aplicaciones, que tenga cosas que no dependan de si Will.i.am hoy está con eso y mañana claro. Decide que estar con la huerta orgánica. Entonces, qué sé yo, uno le pone como duda sobre la continuidad del proyecto. Fan... Sí, seguro. Escúchame. Plata... Siempre hay. Que... ¿Quién te va a comprar? Sí, hizo esto porque plata no va a perder. Escúchame. Bueno, está bien. Y hablando de lo de la tableta de Ashton Kutcher, ¿cuánto va a doler? $500. $500, ojalá. Sale $500, voy a comprar 1000. Vamos. 1000 millones. Viene 500, con fotos. Sí, $500 va a salir. $500, bueno, sí. Está bien. Vamos a ver qué pasa, igual, cómo funciona. Y después le ponemos... Podríamos calificar, ¿no? Sí, con un... Porque para arriba, sí. Porque para abajo. Sí. Bueno. ¿Cuántas setas le damos? ¿Cuántas setas le damos? Me gusta esto. Bueno, está muy bien. Hablando de... Que estábamos hablando del iPhone y de todas las cosas. Que el iPhone que te descarga el lo de YouTube. Que al final no te lo descarga. Viste que ahora YouTube salió a pedir perdón, ¿no? Como por esta cosa de todo el tiempo, de estar ahí todo el tiempo. Bueno, pero hay en otros lugares del mundo, sí. Como por ejemplo en Norcorea, viste que no tienen, no pueden entrar a iPhone. No, claro, tienen, sí, tienen un, nada. Es un mundo paralelo. Es un mundo aparte, es como, digamos, sí, el Truman Show. Ellos lanzaron su propia línea de iPhone. Mira. Que se llama algo así como Pyongyang Touch. Touch, ¿no? Es bastante parecido a lo que era el iPhone 3, porque llega con un poquito de delay la información, o sea que no están conectados al mundo. Pueden llamar, no pueden entrar a internet, sí, la intranet que tienen ellos, digamos, dentro de... Claro, la cuestión es ellos... En Norcorea mismo. En Norcorea, lo mismo que en China y demás, tenés... Pasa que China obviamente es más grande, sí. Y está más avanzada en este punto, tenés... El acceso a ciertos sitios que no están, digamos, no puedes entrar a cualquier sitio, sino que tenés como una barrera en el medio que hace que un montón de cosas queden fuera. Entonces, es como una mini internet solamente para Norcorea. Y el... Exacto. Está controlada por el Estado, obviamente, pero esta página sí, esta no, esta sí, esta no, bueno. Exactamente. Por eso también crearon su propio iPhone, ¿no? Exactamente. El año pasado, por ejemplo, justamente habían presentado el Arirang AS 1201, que era el primer smartphone producido por el gobierno. Y... En 2008 llegó el 3G. Mirá, nos quejamos acá de... Y acá nos quejamos de que va a venir a fines del año que viene, chicos. Sí. A fines del año que viene. Bueno, va a utilizar un sistema operativo como parecido al Android en esta cosa de copiarse un poco. Y bueno, lo bueno que sí, tanto China como Norcorea, como algún otro país, han tomado la decisión de desarrollar su propia... industria tecnológica, con todos productos que son muy parecidos, y que incluso, por ejemplo, en el caso de China, aprovechan que Linux es de código abierto y es libre y cualquiera lo puede tomar y adaptar y hacer lo que quieran, pero decir, bueno, nosotros no vamos a hacer un Android, pero vamos a hacer algo que es muy parecido al Android, que es casi como el Android, pero no es el Android, porque lo hacemos nosotros y lo controlamos nosotros. Exactamente. Entonces la gente de Norcorea está haciendo algo por el estilo, y todo esto avalado por Kim Jong, el tan simpático premier norcoreano, que había algo de preocupación porque hacía 40 días que no aparecía en fotos. Esto te estoy diciendo, ¿verdad? No, sí, ayer apareció de nuevo y todo el mundo dijo, estaba menos ahí, mal, estaba vivo. Menos mal, bueno, obviamente llamadas al exterior no se van a poder hacer. Desde ya le digo. Pero escuchame, sí. No sueñen, chicos. ¿Cuánta gente conoces en el exterior? Bueno, capaz que una soga, hay algo. Que te digan, mira que ya salió el iPhone 6 en el otro lado. Pero igual no lo puedes usar. No lo puedes usar. Y es el único igual smartphone que está disponible en el país. Así que, obviamente, sobre todo la camada más adolescente está como muy, muy, con muchas ganas de adquirirlo. Sí. Es lo que hay. ¿Le parece que vayamos al otro tema que está así como muy de moda y en vogue, qué sé yo? Sí. Son los drones. ¿Vio? La flota de drones. El cuadricóptero, qué sé yo. Bueno, hay unos pibes en Francia que son los campeones. El club Ergonet. Que dijeron, tenemos tiempo, tenemos plata, tenemos drones. ¿Qué hacemos? Nos vamos a un bosque y hacemos una carrera de obstáculos. Sí. Buenísimo. Cada uno con su drone. Todos los drones tienen una camarita. Y entonces vos te pones un casco o lo ves en la pantalla y vas manejando el dron, tratando de no se estampe contra los árboles, porque salen plata. Sí, claro. Mucha plata. Y vas haciendo una carrera para ganar y para divertir. Sí, una carrera de obstáculos. Sí. Es como cuando nosotros éramos chicos y jugábamos a la búsqueda del tesoro, una cosa así, pero como más tecnológico. Tal cual. 50 kilómetros por hora alcanzan estos bichitos, que es un número importante. Sí, considerable. Sí. Bueno, además, recordemos que los drones los que están como más al alcance nuestro, que si vos tenés una empresa más o menos, o de repente tenés un dinero y querés ponerlo en tu casa quinta, están alrededor de los más barateros entre 30 y 50 mil pesos. Sí. Sí. Es un número. Sí. Esos son los más baratos. Después tenés... Sí, los muy pro, ¿no? Porque, sí, digamos, hay algunos más... Pero son más, son más modestines, no son, sí, para este tipo de cosas, no son, no, profesionales. Para nada. Pero sí, en Estados Unidos por $300 tenés uno, acá más o menos por 1000, un poquito menos, podés llegar a conseguir, pero se consiguen. Se consiguen, depende para qué lo que uno lo vaya a utilizar. Sí, les gusta el tema de los drones y sobre todo les gusta esta cosa que tienen de poder ponerle una cámara y sacar fotos desde arriba, sí, a vuelo de pájaro. Muy y demás. Bien. Hay dos sitios, uno se llama Drone Instagram y otro se llama Travel by Drone, que lo que hacen es juntar un montón de fotos y videos sacados por gente con sus drones, mira, de todas partes del mundo, te los geoetiquetan, entonces vos querés decir, a ver, ¿cómo es Baviera? Tenés el Google Street View, pero decís, no, yo lo quiero ver desde arriba, pero en movimiento. Pero qué bueno, mándale un drone y que se deje. Y entonces, vas a esto, a alguno de estos sitios y se, te fijas si alguien se tomó el trabajo de hacer un vuelito en dron por, sí, por alguno de estos, de estos lugares. Del dron que además trajo problemas en el partido entre el dron, el partido entre Albania y, déjame ver, lo vi ayer, entre Serbia y Albania. Serbia, claro. Estaban disputando un partido para la Eurocopa 2016 y apareció un dron con una bandera y se pudrió todo. Se agarraron, se volvieron a las casas muy enojados. Sí, todos. Porque, bueno, no les gustó. Obviamente hay una cuestión, hay una pica política entre Serbia y Albania. Y el dron empezó a sobrevolar el estadio, sí, con una bandera de la denominada Gran Albania, y entonces los serbios no estaban felices, le soltaron la bandera la agarró el jugador serbio Stefan Mitrovic, los jugadores albaneses se le vinieron al humo y ahí se pudrió. Ahí se la hecatombe. Sí. Con, bueno, lo cual ahí tienen otra prueba de que los drones te pueden llegar a complicar. Sí. Bueno, y hablando de Google Street View también, sí, que recién mencionabas, ahora, gracias a un camello muy trabajador, sí, él, que le pusieron ahí unas cámaras, se puede ver también el desierto de Liwa. Esto es en Emiratos Árabes, donde, sí, vos has estado ahí. Yo estuve en Abu Dhabi, que es Qatar, bueno, sí, qué sé yo. Bueno, en esta cosa de que cada vez se pueden ver más lugares en Google Street View, ahora vas a poder recorrer esa parte del desierto que antes no estaba, porque, bueno, llegaron un camellito que cargó una cámara en la joroba y ahí empezó a grabar. Así que si tenés alguna curiosidad de cómo es este desierto, podés meterte directamente en Google Street View y verlo. Muy lindo queda. ¿Está bien? Ahí. Perfecto. Bueno, una cosa más. ¿Necesitamos analizar sesudamente? ¿Vas a hablar de lo que creo que vas a hablar? Sí. Ok. En el día de ayer, sí, nuestra operadora Marina. Sí. Estaba muy preocupada, Muy preocupada. Por una foto que nos envió vía Twitter. ¿Qué? ¿De dónde la sacó? ¿De dónde la consiguió? No quiere decir la foto de ayer. No quiere decirlo. Dice internet. Internet, bueno, te decimos todas las cosas. Resulta que se ve una foto de un chico disfrutando una clase de bocadillo que le da su novia. Sí. ¿No? Esa es la foto. La foto publicada. Se ve apenas la boquita. Se ve apenas la manito de ella con las uñas pintadas. Y después se ve la foto abierta, es obviamente una foto hecha un poco en chiste, sí, de que en realidad la mano que le está dando de comer, que tiene las uñas pintadas, es el mismo que con sacándose una autofoto, una selfie. Sí, triste esa. Sí, nada, es muy divertida la foto. Ya hemos hablado en otra ocasión aquí de las selfies que salieron mal. Sobre todo, digamos, hay dos. Sí, de las que, no contemplaban el resto del escenario, ¿no? Claro, dígase porque... baño, dígase gente que alrededor no estaba vestida o cambiada. Exactamente. Bueno. Pero además hay otro tipo de selfie que es la falsa, que sí, es la de, ay, mirá cómo me están, alguien me está pegando y en realidad es la misma persona, sí. Mirá en qué lugar loco estoy, qué sé yo. Esta es la diferencia del concepto de entre una selfie y que te saquen una foto real, ¿no? Cómo cambia, depende del ojo que se lo vea. Exactamente, les vamos a dejar la foto, sí, muy divertida, que nos pasó Marinita en Twitter, en nuestra página web, que es www.controlzradio.com.ar. Y si alguno tiene otra, sí, otra foto selfie falsa, que se nota que está trucada, jugada, digamos, jugada queremos. Sí, sí, lo que nos interesa sobre todo es eso, que parezca que está en una situación y que por la toma, o porque después hay una segunda toma con el cuadro más abierto, muestre que no. Si quieren nos dejan el comentario en www.controlzradio.com.ar. Sí, y vamos a estar sorteando un mate o dos, depende de la foto. Sí, por mate nos referimos a no el aparato, no, sino al gesto de tomar un mate. Mate, un sorbo de agua con un poco de... Prometo que no esté lavado. No. Eso puedo prometer. Bueno, y hablando de selfie, salió, ahí ya la tiene Marina, su selfie trucada. ¿Vos querés participar por el mate? Bueno, sí, lo vamos a pensar. Tuiteanos arroba control la letra Z radio. Pero hablando de selfie, salió una serie nueva que se llama Selfie. También te, sí, quería aprovechar. Que es acerca de una chica que es adicta a no solamente la autofoto, sino esa clase de gente que venimos hablando acá hace mucho tiempo, de publicar todo el tiempo lo que está pasando en su vida. Ella más que nada tiene como una adicción al Instagram, que es una red social que acá está pegando fuerte, pero sobre todo en Estados Unidos mucho más, donde tiene un montón de seguidores, y es esa típica chica que come algo, lo sube, hace algo, lo sube y todo así. Bueno, la serie se trata acerca de que la protagonista deje un poco la vida virtual para tener una vida más real. Sí, para vivir una vida más real, con menos internet. La chica que protagoniza se llama... En la serie se llama Eliza, o Eliza Dooley. En nombre original es Karen Gillian, dice acá Wikipedia, que estoy mirando porque no tenía la menor idea. Y nació en Escocia, che. Mira. Es una actriz y ex modelo escocesa. Es conocida por su papel de Amy Pond en la serie de ciencia ficción británica Doctor Who. Y ahora está con Selfie. Con Selfie. Bueno, vamos a ver cómo le va con eso. Bien. Una última antes de... Por favor. De irnos. Tremendo, sí. Es una cosa medio rara. Resulta que Apple y Facebook tienen empleadas mujeres, ¿no? Sí. Cualquier chica sabe en esta empresa o en cualquier otra, no tiene que ver con Apple y Facebook, pero la noticia se destaca porque son dos empresas muy grandes. Cualquier chica sabe que si en algún momento decide tomar el camino de la maternidad, se va a complicar con el tema del trabajo. La carrera se va a complicar, tal cual. Entonces hay gente que decide, hay chicas que deciden no tenerlo, y otros que lo postergan. Sobre todo en esta era moderna. En esta era moderna, tal cual. En la que, está esa cosa de decir, bueno, tengo que... la maternidad tiene un impacto sobre la carrera profesional, lo quieras o no. Algunas lo... esquivan todo eso y logran salir adelante sin mella, otras no, entre otras cosas, porque hay un montón de meses en los que no pueden trabajar. O sea, directamente no se puede. Para cuando vuelven, para muchas chicas, las cosas han cambiado, el supuesto, por más que les hayan, obviamente no las echan, pero digo, supuesto está, pero las tareas ya se asignaron a otro porque no pueden esperar. Ya le tomaron cariño a otro. Etcétera. ¿Viste? Bueno, entonces... ¿Qué van a hacer entonces? Está bueno. Entonces la gente de Apple y Facebook tomó una decisión, según NBC, que es pagarle a las empleadas que así lo deseen hasta $20,000 para congelar óvulos, para darles más tiempo a que puedan, acá estás tranquila. Yo te pago los futuros chicos, digamos. Te congelo la posibilidad de tenerlos. Porque primero trabaja y hacete. Trabaja, claro. Hacete de abajo. Y después... Alcanza tu máximo potencial profesional. Claro. Y después en algún momento decidís tener... Si decidís tener hijos, acá tenés los óvulos. Raro. Un poco también dentro de la línea de lo... No sé si lo legal o no legal, pero... No todas las chicas con las que hablé me dijeron, qué bueno. Hay algunos que me dijeron esos, sí, están totalmente locos. Bueno, sí. Pero es también un poco lo que se viene, me parece. Sí. De última, si ya lo tenías pensado y si la empresa te puede dar la accesibilidad económica, bueno, eso es un punto para la empresa. Trabajamos más tranquilos. Totalmente. Muy bien. Bueno, y estaba diciendo lo de YouTube, sí, que se disculpa por la descarga compulsiva de su último disco. Sí, igual, con la plata que hizo, escúchame. Los cálculos son que el Apple le pagó 100 millones de dólares por los discos, por el disco y por el show que dieron durante, sí, la presentación del iPhone y por algunos... Pero estuvo bueno ese show. No tengo la menor idea. Sí, seguro que sí. Vamos, es una gran banda. Es una gran banda. Para mí es una gran banda. Más allá del último disco que no está tan bueno, pero es una gran banda. Sí, bueno, y Bono dijo, ups, perdón. Por eso. Nada más. Sí. Lo perdonamos. Quiero decirte, Bono, que te perdonamos. Bueno, y con este mensaje, nos retiramos. Nos retiramos, pero no sin antes recordarles que tenemos una página web, que es www.controlzradio.com.ar, y también nuestro usuario de Twitter, por supuesto, como siempre, donde estaremos recibiendo estas falsas selfies, es @control_z_radio, ahí nos pueden seguir, no dar me gusta, pero sí favorito y retuitear, lo que quieran. Y si tienen alguna queja, a Marina. Otro lado, a Marina. A Marina, sí, a Marina. Bueno, y si nos van a plagiar, cítennos. Control Z. Perfecto. Listo, ahí está. Bueno, nos vemos. Nos retiramos, nos encontramos el jueves que viene. Sí. Si les parece a todos. Exacto. Muy bien, adiós. Chao. Personal. Cada persona es un mundo. To Barbara Chic at La Super Rica, grabbing tacos, checking out hotties. Now we're talking astrology, getting our nails did all Japanese. Day drinking at the Wildcat, sucking real bad. Auspicio, claro, es simple, es claro. It's no big deal.